Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Va a arrancar épico. Yeah. 60 segundos. Una situación que sale en pantallas. Yeah, ¿estás yeah, preparado? Todos los MCs del Cypher de pie. Todos, todos. Ya lo saben. Así que DJ, dímelo. Esta es la gran final. Yeah. Red Bull, Batalla de los Gallos 2020. Todo el mundo disfrutando en el ambiente. Cuenta conmigo que en 3, 2, 1, yo. Ganaste las elecciones, pero este rapero batallando no tiene nada de nivel. Hoy las elecciones no las va a ganar él, porque se va a llevar menos votos que Kanye West. Hermano, este es un trompudo, por eso le gano y siempre lo sacudo. Votar por Lazo es como votar por este en sí, lo benefician a él, pero joden el país. ¿Cómo? Este raperito no compuede, veránate, siempre retrocede. A mí todo el mundo aquí me quiere y voy a quedar campeón como Jacu Pérez. Ay. Así son las elecciones, pero este rapero sabes que aquí lo aseguro. Mucho doble tempo, pero te quedas mudo. En estas votaciones siempre tú votaste nulo. ¿Cómo? Oye, esto va perfecto, porque en la batalla sabes que yo te reviento. Las votaciones no las puedes decir, pero que yo te gano a ti para nadie es un secreto. Última. Sigo hablando de lo mismo, pero en la batalla lo reviento. Sabes que tú eres bruto, tu minuto, no ganación, pero vas a ser corrupto. ¡Tiempo! Se viene la respuesta. Mac está preparado. 60 segundos, una situación. La gran final de Red Bull Batalla de los Gallos, Ecuador. Ya sabes vos. ¿Qué hacer? Yo. Alza la mano bien. Disfrútalo ya también. Contá conmigo, frente. 3, 2, 1, tiempo. Me pongo bien. Sabes muy bien que viste ya de negro. Si yo cojo ya las letras buenas, claro, desintegro. Ay. Obviamente viste un gato negro, pero Edgar Allan Poe convirtiendo a ese gato en tu cerebro. ¿Cómo? Por eso la verdad voy a enseñarte. Lógico, cuando explico chico, cada que cojo el micrófono. Por eso rapeando es monótono. Hoy no ves colores en la final, creo que te dejo daltónico. Ay. Y es de verdad, puedo ver, dices un gato negro. Para hacerlo, por eso nunca es un suicida. Vi un gato negro en la estampida. Tú viste un gato negro, oportunidad despedida, 7 vidas. Yeah. Nada en salida, por eso sabes que siempre lo compone, descompone para hacerlo. Soy enfermo, creo que no existe un gato negro. Tú eres un novato, hace rato al gato lo transformé en cuervo. ¿Cómo? Es de verdad, yo veo a ese gato negro para poder pegarlo y es por eso que lo taco. Ay. En el freestyle, claro que lo arranco. No vi un gato negro, vi a un épico con cerebro en blanco. Última. Es de verdad, por eso sabes que lo mira. Si tengo vida que te viene, obviamente que después empieza a alucinar. Mira cómo pego, obviamente que mato en la tarima. No vi a un gato negro, vi rojo, pero toda tu retina. ¡Tiempo! Así se vive la gran final. Estos dos MCs tienen una demostración tremenda de skills. Por eso vamos al segundo round, el cual será con beat. 120 segundos con objetos. Así que ya saben, todos muy pendientes. Estamos aquí ingresando los objetos al Cypher. Aquí ya los tenemos. Mírenlos pues. Así nos vamos a gozar otra vez que tú ya sabes qué hacer yo. Check, check, yo. 4x4 es en esta ocasión, yo. Alza la mano porque no hay repetición. En 3, 2, 1, tiempo. Es lo que sale y es por eso que yo soy el sensei. Cuando rapeo, yo veo que estoy retrato Dorian Gray. Ay. Me toca enfrentar contra este girl. Querías el número 1, pero creo que marcaste al 666. ¡Vamos! 666, el monstruo de este pasillo. Me dan la guitarra y parezco Julio Jaramillo. ¿Cómo? Lo que le duele a este pelele, que eres más básico que un barbudo. mudo tocando un ukelele. Ay, un ukelele duele el pelele, sabes que es trágico. Tengo tantas letras y este rapero es muy básico. ¿Cómo? Por eso claro que lo practica. Tú no me ganas, Bob Esponja, ni con caracola mágica. ¡Ay! La caracola mágica, esa al menos contesta. Porque tú en el beat, al parecer tú a mí no me das una respuesta. Este rapero no le pone corazón. Parece que está rapeando David Jones. Sí, está, pero tranquilo que viene con total poesía. Tengo que matarlo porque tengo que narrarlo cada que ya viene. Sabe que yo tengo toda la filosofía. Tú pensabas que podía pegarlo free, pero es una porquería. Yo no soy diccionario, Biblioteca Alejandría. Biblioteca Alejandría, pero no es notorio. En la batalla la tiraste de escritorio. ¿Cómo? Épico salió del purgatorio. Y si me pongo la máscara parezco Otilino Tenorio. Ay. A ver qué pasó dentro de este compás. Espérate un momento, me está entrando un fax. Mac ya ganó, tiene más léxico. Cogió un libro, perdió, lee el capítulo. No es épico. Ya, basta, viejo, mi nombre. Wow, qué cabrón. Oye, este tiene mucha imaginación. ¿Cómo? Quiere ser un poeta, quiere ser un escritor. Por las noches se masturba pensando en Edgar Allan Poe. Ay. Yo pienso en Edgar Allan Poe en la improvisación. Les voy a contar que es lo peor de la situación. ¿Qué? Que este youtuber le gusta la videoreacción. Y tendrás que ponerte eso para decir que salí campeón. Va a salir campeón. Oye, qué novato. Es las mismas repetidas que tiran en cada rato. ¿Cómo? Pero sabes que yo te destrozo. Por más rápido que rapees, yo no me pongo furioso. No puede ser cierto, pero es un payaso. Yo ya jugaba trompos en la tola con Forti y metíamos brazos. ¿Cómo? Por eso en el freestyle es un payaso. Te hago girar más que un trompo porque vengo de la época de tazos. ¡Tiempo! Así se vive la final y nos queda un round para conocer al campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Será épico, será yo. Mac. Ya lo vamos a saber. Ya lo vamos a saber. Dímelo Mac, dímelo Mac. En 3, 2, 1. Te toca a ti, pero si tienes miedo voy yo. Para que veas que lo mato hoy. Soy, tengo que enseñarlo porque es lo que soy. Es épico mi léxico, épico lo que ahora te doy. Ahora habla con mi nombre, por favor, este hombre. Se nota que te las escribiste y en el rap tiene un desorden. ¿Qué? Yo también hablo con tu nombre, Mac, compadre. Vas a ser Mac Miller porque esto te queda grande. Bueno, es cierto, dentro de las instrumentales tengo un desorden, pero soy muy bueno cuando cojo instrumentales. Por eso mis rimas sí son mortales. Tú eres el objetivo, pero producto de mis desórdenes mentales. Desórdenes mentales, ¿qué ha pasado? Entonces vas a decir que tú eres el que sale fraccionado. Así que yo te sales en el fragmentado y vas a ver cómo Samuel Jackson porque sale fracturado. Oye, fragmentado, esa realidad. Cuando comienzo a rapear, demuestro que yo tengo habilidad. ¿Qué? Soy el fragmentado y esa es la verdad. Yo me encuentro en mi última personalidad. En tu última personalidad no hay molestia, porque rapeas como Bella, tú no eres una bestia. Este rapero no es tan cabrón, yo soy un humano, yo le gano al niño del reloj. Puede ser cierto, pero qué tontería, no es una bestia, en España dicen bestia, ma ganaría. ¿Qué? Eso es de verdad, ¿quién lo diría? Hablaste de Edgar Allan Poe, un escritor que sabe de poesía. Ay. Me va a tirar de esa rima, por favor pon errores, así que vengo a improvisar a mostrar mis colores. ¿Qué? Me tira la rima de españoles, porque el campeonato lo ve al mag y está que le dice ole. Oh. Ole, ole, con tanta rima cuando tengo los controles, sabe que lo fulmina. ¿Qué? Por eso la verdad nunca lo mira. Hablo de España porque soy como Messi. Me quieren aún haciendo de Argentina. ¡Ay! ¡Chucha dijiste! ¿Qué chucha dijiste? Me parece que en pantalla solo cuentas chistes. ¿Por qué? Habla de controles y se engaña. Aplazo control W porque te cierro las pestañas. Ay, troll, pero tranquilo, en el templete ya mete. Veo sangre y hoy día parece que salgo el sorbete. ¿Qué? Por eso en el freestyle tengo el templete. Tú tienes el control, pero solo uno, el control de este machete. ¡Última! ¡El control de este machete! ¿Qué le pasa a este paquete si en la batalla dudo que lo respete? ¿Qué? Loco, lo que pasa es que he ganado. Puede ser contra el machete, pero hoy el machete está descontrolado. ¡Tiempo! Hemos vivido una noche mágica, llena de flow, llena de skills, llena de punchline. Y Ecuador se prepara para conocer a su nuevo campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Este momento será legendario, así que el jurado está deliberando ahí, señoras y señores. Esto está muy parejo. Épico, por favor, ubícate acá para conocer la determinación. ¡Ay, ay, ay! Ustedes desde casa me van a acompañar con el conteo. Todos juntos, desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se la lleva Mac! Game. Hey, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos los hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Estamos otra vez en Boombox, el sonido de hip hop 593. Hoy 3 de diciembre, ya acercándonos al fin de año. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata. Suda, que suda, América Films. Lo que estábamos escuchando es la gran final de hace algunas semanas que se realizaron acá en la Batalla de Gallos. Y nada menos que el ganador fue Mac. Yo no le conocía y tuve el honor de conocerle. Y tengo el honor de conocerle. Y tengo el honor de tenerle aquí a mi lado. Voy a tener una conversa muy bacana con él. Y para que todos y todas oigan desde su propia voz al ganador, porque ahora, hoy por hoy, él es el número uno, el que nos representará mañana en República Dominicana con todos los finalistas de la Batalla de Gallos. Esto quiere decir que se va a dar con los mejores de Argentina, Colombia, Chile, España, México incluso. Así que todo nuestro apoyo para el campeón viejo Mac. Voy a tener un par de temas y regreso con la conversación. Esto es Boombox, el sonido del Hip Hop 593. Salsa de volumen. From your door, come straight to you. And call me Miss Lover, man, and call me Miss Lover. miss a lover, man, the time I miss a lover. I quite tell you when the time I miss a lover, man. It's when me love the girls I'm depending on. Caroline said me like no one under, man, the time I miss a lover, man, the time I miss a lover. Graceland. Satan. Mike straight man, buried flesh in wasteland. Eject you with the gunpowder pegs. Infect your forehead with hot lead. Whether in the abode of the dead or resting in the giants, a lost day chasing a doe like wild lions. Unchained, tearing your flesh, we unfed. Flying through like birds, you taking your daily bread. Kindness of wood and woe seems shame to their love pure. O love, your eyes lose lure when I behold eyes blinded in my stead. Your slender attitude trembles not, exquisite like limbs knife-skewed, rolling and rolling there where God seems not to care, till the fierce love they bear cramps them in death's extreme decrepitude. Your voice sings not so soft, though even as wind murmuring through rafted loft. Your dear voice is not dear, gentle and even clear, as theirs whom none now hear. Now earth has stopped their piteous mouths that coughed. Got a thin line, the puns got a big nine. Respect crime, but not when they reflect mine. The shit I'm on is wrong, but it lasts long. When the fast one upon to wake up with the stash gone, I'm mad strong and my cream is fast. Smoke the green is grass, my bitch got the meanest ass. And it tastes legit, I don't have to waste a whole case of Chris. All it takes is my pretty face and my gangsta wit. Lace the click, cause we all share, it's all fair. Like love and war, thug and lore with the long hair. Big pun, pun, the name that makes the kids run. Like spell inverted, reverse of the mirror. Come one, come more, if you wanna brawl. I'm the mighty Thor, clothesline the motherfuckers like Steven Seagal. Cause all you're gonna get is your ass kicked up in the casket. That's it. Punish your bastard, at last it's rappers that really blast shit. Cats getting big, willy niggas like Billy Baffin. Up at Jimmy's Cafe, having caviar, cracking crystal at the bar, smoking cigars, living large. Bar, but still, roll with the mob, doing jobs for bills. I'm hard to kill, for real, nigga, guard your grill. I like the chills, sparking hell and get high. I'm one hell of a guy, fly, pelican, fly. What up, Duco? You know, politic and pop it to go. I'm out here watching for Jay, getting the salute though. Shoot, bro. I got a waterproof suit, yo. Swerving like an AKA in Beirut, yo. Squeezing out of automatic M3s. And please, you ain't seen no thugs like these. I can tell you lots of things that'll make you believe. In Coronio, it's better to take than to receive. Your career's on life support, and I'ma pull the plug and have every buck. You in that beating on drug and their blood. No escaping this. Niggas is going over their favorite shit to be taping this. World premiere, loud and clear, lying beer. Get the dough, blow up the show, disappear. Jump in the Cavalier, feeling marvelous. Street pharmacist, twist out bullets. For pleasure, bring your territory, several. Keep my workers under pressure, God, I'm saying fuck Lester. But that's alright, Duco. My heart nowadays too cold. Don't give a fuck, where you been, what you done, where you go. You know, peep this, stay back. In black shades like a secret agent. While night thieves pull up on you like sleeves. We like trees, bust thieves and stack cheese. It's off the hook this year, shout out. Get mad money off the books this year. Go! you're a hit. Well, I'm just sitting in the outhouse, dropping meds. Quiet on the set by the crew, be getting ready. And if you're stunned by the bunch, I have a hunch you should step. So pass me the crazy story, let me do the kick tip. What is a 40 if I can't take a step? Sometimes I drop slow, sometimes I drop fast. Sometimes I'm on E, sometimes I get gas. So check the stretch, sure to step to the left with an OE tap on the drop. Back to back, give a tap to the tap. Back to stop and keep it going, down my throat I keep it flowing. Styles keep growing, we don't brown bag it. The label be showing and we don't give a damn if the OE be knowing. From the dip to my lip, I like to pass it with the bit. Shorty dog is in the cycle, so you better not skip. So tap the bottle and twist the cap. Yeah. check this out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy got a... Moi, je suis le mec qui fait sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes artères. Moi, je suis le mec qui fait sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes artères. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, tous tes sexes ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, tous tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Hey femme, ça va ma bille, je réponds oui oui. Ça va l'artiste, je réponds oui bien sûr. Et puis lui fait la bise une nuit de plus où je ne vais pas dormir. Je lui dis cache bébé, mon nom c'est Cuisy Cuise. Et tu es convoqué à un conseil de discipline. Comment dire, t'étais sexy sur la piste. Heureusement que ton papa n'était pas là sur la piste. Je suis le mec le plus chaud par ici. J'ai des idées dans la tête, j'aimerais que tu participes. Tu veux y aller, on y va, on part de suite. Hôtel de luxe, je prends en charge de suite. Remets ton soutif et on embarque tes pincos. Dis-leur que j'ai la recette pour perdre des kilos. Dis-leur que je suis un garçon bien comme il faut. Vas-y bouge tes cuisses en croisant comme des ciseaux, s'il te plaît. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes sexes ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes sexes ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Malgré mes mauvaises habitudes, j'ai su rester simple. Je me cache derrière toi et sous-peste tes seins. Tu te demandes qui c'est et pousse un petit cri. Et puis tu te retournes en faisant ligoter ton petit string. Enfin tu me reconnais, ton rappeur favori. Te voilà rassuré et chaude comme un ravioli. Viens brûler quelques calories en dansant sous les néons. Tequila Tex est à la mode toutes les saisons. Et je sais que tu sais mon nom. Non, voici venu le moment de me donner ton portable. Je vais te dire ce que tout le monde pense tout bas. T'es plus romain quand ton copain est en cancer. Tu t'amuses avec les garçons, tu connais toutes leurs failles. Au fond du verre, tu remues les glaçons du bout de ta paille. Ça fait claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Tu as ce sourire enjôleur, tu aimes ce délire de charmeur. Le plaisir charnel, les jupes et les portes jartelles. Tu te parfumes pour me faire savourer ta bonne odeur. Tu me regardes très sincère pour me laisser t'épanouir. Fais voir comme tu trembles. Tu sais de quoi je parle, donc donne-moi cette chance. Et on recommence quand tu veux, car tes lèvres rouges m'inspirent, elles sont pulpeuses. Ton corps de rêve m'attire, tu es voluptueuse. Et c'est merveilleux quand tu claques des fesses que je craque dessus. Si tu plaques ton mec, je me braque, c'est sûr. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes sexes ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Claque tes fesses quand je claque tes doigts, mouille tes lèvres quand tu parles de moi, toutes tes ex ne font pas le poids. Claque tes fesses quand je claque tes doigts. Thank you. staff sergeant, marksman, skillin', killin', illin', I'm able and willing, kill a village, elephant, raping and pillage a village, illegitimate killers, U.S. military guerrillas, this ain't no real war, Vietnam shit, World War II, that's a war, this is just a military conflict, soothing, drug abusing, Vietnamese women screwing, sex, gambling, and boozing, all this shit is amusing, bitches and guns, this is every man's dream, I don't wanna go home, where I'm just an ordinary human being, special op, Huey Chopper, gunship, run shit, group run when the minigun spit, won't miss, kill shit, spit 4,000 bullets a minute, Victor Charlie hit trigger, hit it, I'm in it to win it, get it, the lieutenant hit it, the villain, I've been it, the killing, I did it, crippled, did it, pictures, I painted, it's vivid, living, a wizard with weapons, a secret mission, we got the beginning, government funded behind enemy lines, bullets are spraying, it's heating up 100 degrees, the enemies, the North Vietnamese, bitch, please, ain't no sweat, I'm totally at ease, until I see the pilot got hit, and we about to hit some trees, Taylor Road to Pro, crash land, American man, Cambodia, right in the enemy hand, take a swig of the whiskey to calm us, them yellow men wearing black pajamas, they wanna harm us, they all up on us, bang, bang, bullet hit my chest, feel no pain, to my left, the captain caught a bullet right in his brain, body parts flying, loss of limbs, explosions, bad intentions, I see my best friend's intestines, pray to the one above, it's raining, I'm covered in mud, I think I'm dying, I feel dizzy, I'm losing blood, I see my childhood, I'm back in the arms of my mother, I see my whole life, I see Christ, I see bright lights, I see Israelites, Muslims and Christians in peace, no fights, black, white, Asians, people of all types, I must have died, then I woke up surprised I'm alive, I'm in a hospital bed, they rescued me, I survived, I escaped the war, came back, but ain't escape, Agent Orange, two of my kids born handicapped, spastic, quadriplegia, microcephalic, cerebral palsy, cortical blindness, name it, they had it, my son died, he ain't live, but I still try to think positive, cause in life, God take, God give. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal t'a

boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax, boom boom bax, boom boom boom bax. Entonces estamos otro jueves más. Estoy aquí con José Miguel. José Miguel, para muchos, no sé si lo puedan reconocer, pero yo sé que casi seguro es el Mac, es el número uno ahora, el que nos va a representar. Saluda a mi Pex. Bueno, pues aquí muy agradecido, aquí estamos, la verdad, ya con muchísimas ganas de rapear, con ganas de darle todo allá afuera, y agradeciendo este espacio igual a ti, hermanito, para poder conversar de muchas cosas y demostrar que acá tenemos todas las respuestas listas. Sí, yo sé que sí, estás con la mejor de las energías. Mañana viernes viajas a República Dominicana, me dices, y ¿qué tal esa antesala de ir a representar como el número uno del freestyle ahora, en este 20 sobre 20, eres el número uno, loco. ¡Qué bacán! ¡Ja! Una vez. Eres el número uno y todos lo reconocemos así. ¡Qué bien, loco! Toda la movida, todo el movimiento del hip hop ecuatoriano te reconoce como el número uno en el freestyle, loco. Una bestia, loco. ¿Cómo se sientes antes de partir a batallar con todos los números uno a nivel latinoamericano? Chuta, loco, yo feliz, porque esa era la intención, loco. Yo siempre tuve esa intención de quiero, antes de morir, dejar mi huellita aquí en Ecuador, loco. Quiero dejar mi huellita del hip hop y el rap de nuestro país. Y ahora saber que mañana voy a subirme ese avión y voy a llevar a todo Ecuador. Es hermoso, pues, loco. Los nervios, ¿no? Un poco. Sí, full felicidad, loco, full alegría, porque siento que literal nos vamos todos, loco. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Que nos vamos todos de aquí, nos vamos a subir. ¿Por primera vez vas a subir a un avión? Sí, mi bro. Eso es lo curioso. Es la primera vez que voy a salir del país. Wow. ¿Me entiendes? Wow. O sea, yo siempre he estado aquí en Ecuador. Primera vez que voy a subir en un avión y que voy a conocer otro país, loco. Wow. Entonces, gracias al rap, cacha. Sí. Es genial. Eso es lo que deseamos, ¿no? Que el hip hop nos da un montón de alegrías, nos da un montón de. Por eso es que no podemos dejarlo así. Porque nos da todo eso y eso es como la alegría, la satisfacción de poder seguir aportando a esta cultura tan bonita, tan linda, que es el hip hop, ¿no? Por medio del rap. Me imagino que vas a ir en la ventana cuando vas a ir viendo por ahí, dejando tu ciudad, y cuando vayas a llegar a otra y decir, wow, qué emocionante. ¿Tu familia qué piensa al respecto de esto del freestyle? ¿Ellos tenían algo de idea de esto o no? Verás, ellos no entendían muy bien. Pensaban que yo hacía esto del freestyle y las batallas como por joderlo, por molestar. Sí, así es al principio, ¿no? Literal. Pero, bueno, loco, cuando yo quedé ya campeón de la Red Bull, ya mi familia, mi mamá, todos se pusieron serios. Ellos me apoyaron, estuvieron viendo como un partido la Red Bull. Claro. Pero ya cuando gané, ya se pusieron, ya vieron que era algo en serio. O sea, que esto era lo mío, loco. Que yo estaba dándole mi tiempo y mi vida a esto, loco. Uh-huh. Y ahora solamente dio frutos y todos apoyando, pero están muy orgullosos, la verdad. Claro, me imagino que tu madre después, tu padre y tu familia está como enterándose de que no era solo en Ecuador, sino que hay muchos eventos en toda Latinoamérica y que tú eres el representante de este país. Exacto, loco. Están felices, bien felices por eso, loco. Qué locura, ¿no? Que la familia después de esto empieza a apoyar y empieza a saber que la cultura del hip hop es algo que no solo no. Que eso que se lo toma en serio, ¿no? Uh-huh. Que lo estamos tomando en serio nosotros. Y que ya no nos pueden subestimar diciendo, alzate el pantalón o cámbiate de ropa, porque esto utiliza solo la gorra así y casos de esos, ¿no? Y es porque es parte de nuestras vidas. Estamos haciendo de esto nuestras vidas. Exactamente, loco. Totalmente de acuerdo, mi bro. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Ninguna persona es tan vital como el aire. Recuerdo cruda frase de nadie es de nadie. Lo afirmé a los cinco con la ausencia de mi padre. Y entendí la fuerza en los ojos de mi madre. arde. Ahora mi mano arde al ser dueño de este infierno, al escribir palabras que son fuego en el cerebro. Cielo o infierno es una alegoría de malo y bueno. Y aunque mi cuerpo se dirige a la caja, un bombo me hace eterno. Ya no escribo lo que vivo, de eso exprimo y escribo. Despierta el contenido que hay más allá de este abrigo. El cuerpo es un templo que ni me cita, busca sentido, donde Dios es el inconsciente, ya que aún es desconocido. La transmutación mental es un método de elevarnos. Ilumina tu inconsciente y verás recuerdos plantados. Para entrar a ello, Freud usó cocaína para estimularlo. Por eso yo uso estas líneas para intentar descifrarlo. Como Hermes serían siete leyes universales. En el silencio viajo sobre nuevos planos astrales, donde mi ser se eleva una luz de nuevos umbrales. Y así con mis barras ver barreras mentales. Otros dan su vida a investigar esta grandeza, sobre cómo todo el universo en materia se expresa. Los físicos tenían metido que Dios no existe en la cabeza, y el tipo hizo que se enamoren y se casen por la iglesia. Cuando sufres porque tu presente no es perfecto, o el miedo no permite dar el paso de estar muerto. Es cierto que rezar con ignorancia es perder tiempo. Toda acción está pegada a una causa y efecto. El mundo es una obra de teatro que acaba en ruinas, donde el rol de cada actor con tragicomedia combinan. Pocos son los que despiertan y gritan que el show termina. Obra donde la tecnología llegó a ser descopolamina. Cuero duro, puro ruido, rap en el sonido. Mundo crudo, mundo mudo que sigue dormido. El despertar se presenta ahora. Haré que se ponga de moda las letras con sentido. Cuero duro, puro ruido, rap en el sonido. Mundo crudo, mundo mudo que sigue dormido. El despertar se presenta ahora. Haré que se ponga de moda las letras con sentido. Quiero alejarme de los sistemas de control, pero aún me hace ojitos esa botella de alcohol. Compartirla con amigos en temas de conversación. No se imaginan lo que cuesta esa lucha por ser mejor. Olvidan la belleza externa que eso enferma al hombre. Tu cuerpo escarba donde el alma escarba y se esconde. Eso es hueso y carne que al final gusanos comen. Al hacerlo no les interesa si fuiste rico o pobre. Ves que mi escritura te hace salir de lo tópico. Te lleva a conocerte a ti, conocimiento gnóstico. La polaridad lleva al grado de dominar lo antagónico. El yin yang dejó de tener valor para este daltónico. Rompo la limitación de horas y segundos. En la pobreza y riqueza miro sonreír a vagabundos. Mis siete cuerpos traen consigo poderes ocultos. Como en un pequeño cráneo cabe todo un mundo. El apoyo del cuerpo es mecanismo de esa mente. Este sofisticado carro usa ideas como aceite. Pensamientos en mágica energía se convierten. Si ves la vida como juego, la liberación es suficiente. El dinero no cae del cielo, pero ha sido un agua por la frente. Conocía el trabajo duro antes de cumplir mis 20. Desde niño ya tenía una visión independiente. Actualmente estoy pendiente de trascender la muerte. Ten, ten, ten, mejor uso de la mente. Que la danza del universo lo observa solo en el presente. Presenta tu faceta sonriente. El destino está en tus manos, nunca ha sido de la suerte. Juro duro, puro ruido, rap en el sonido. Mundo crudo, mundo mudo que sigue dormido. El despertar se presenta ahora. Haré que se ponga de moda las letras con sentido. Juro duro, puro ruido, rap en el sonido. Mundo crudo, mundo mudo que sigue dormido. El despertar se presenta ahora. Haré que se ponga de moda las letras con sentido. ¿Desde hace qué tiempo estás en esta nota del free? ¿Hace cuánto es que te incentivas y dices, o sea, esto me gusta? ¿Quién fue la primera persona que viste freestyleando y decir, eso me gusta? Claro, bueno, verás, yo qué tendría, unos 14 años, y un primo me dice, mira, estos son batallas de freestyle. Y me muestra, loco, así en una pantallita, la batalla de Nano versus Jaco Traco, creo que es ese que le hacen el meme. Pero bueno, era en la cueva del duende de las batallas de 593. Entonces vi a Nano, loco, y me llamó full, o sea, el nivel de Nano me llamó la atención. ¿Ya? Y dije, brutal, o sea, eso es improvisación. Y no la creía, loco. Y después yo veía, pues, lo que iba en el bus y se subía humano a improvisar, y me improvisaba con lo que yo tenía. Uh-huh. Y ya me llamó más la atención, loco. Y después vi un reportaje, me acuerdo, en el que, bueno, eran de argentinos. Y era así, o el reportaje se llama Cara de Perro Zoo. Uh-huh. Es buenaza. Entonces, después de eso dije, ya, o sea, quiero intentar hacer esto. Y ahí en el colegio, igual con 14 años, le conocí a mi amigo Guato, loco. Entonces, con él comenzó, él ya hacía freestyle, él ya hacía un poco de freestyle. Y comenzamos a hacer los dos freestyle, loco, nos subíamos a los buses, rapeábamos afuera de los colegios. Yo con 15 ya estábamos afuera de los colegios retándole a todos los manes de ahí, loco. Íbamos con un parlante y quieren batallar. Y nos fuimos unos 20 colegios, loco. Y practiqué con él. Y de hecho con él grabé mi primera canción, loco. Con él aprendí full cosas, mi bro. Entonces ahí ya fue aprendiendo un poco más y ya, pues, mi bro, llegamos. 14 años tenías la primera vez que freestyleaste. En la actualidad, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Hace 6 años que estás en esto, entonces. Hace 6 años que ya conocí todo este mundo, sí. ¿Cada año ha sido diferente en la evolución? ¿O crees que desde el principio ya sabías que esto era para vos? Yo sabía que esto era para mí. Sí. Sí, yo sentía que esto era para mí. Y más que todo, siempre mi intención fue por... No sé, solamente lo hacía, ¿no? Fue como que por diversión. Siempre lo hacía por diversión. Por tratar de entrenar, de pulirme. Y todo mi tiempo le daba hilo. O sea, todo mi tiempo libre era rapeando. Y me gustó, loco. O sea, ya le cogí ese querer rapear. El gusto, claro. Y cuando me di cuenta que era para mí, fue cuando a los 15 años ya me metí en mi primera competencia. Que era el Rinde el Respeto. Verás, venía este man de asesino, de México, de juez. Entonces, cuando yo vi que el man venía, dije, chuta, tengo que meterme, brother. Y de ahí fue mi primera competencia grande que me metí al Rinde el Respeto, loco. Para ver si clasificaba a la nacional. Ajá. Y me metí con 15 años y termino quedando campeón, loco. ¡Wow! Quedamos dos, loco. O sea, cuatro éramos en total los que pasamos a la nacional. Pasó Van Versus, pasó Santo, Vigan y mi persona, loco. Pasamos a la nacional. Y de ahí, cuando yo estuve en la nacional, Rinde el Respeto, y ya compartí con Asesino, loco. 15 años con Asesino, haciendo un freestyle. Uh-huh. Dije, esto es para mí, loco. Ya, entonces, has batallado con el campeón, con el campeón latinoamericano, entonces. Hemos hecho freestyle. Y le tiré, claro, y sea, le tiré unas barritas ahí. Ya, ¿y qué tal estar frente a frente con un asesino? Eso me ayudó en esta nacional de Red Bull. Me ayudó mucho, porque yo ya experimenté eso. Yo estuve en una tarima y le vi Asesino, loco, viéndome, jueceándome, festejando sí o no mis punchlines. Entonces yo estaba frente a ese público. Entonces yo sí, siento que esto de esta Red Bull se vio toda esa experiencia y todo lo que estuve acumulando, ¿no? De ley. Entonces ya estuviste cara a cara y de pronto te vas a topar mañana. Exacto. También con él cara a cara igual, ¿no? Sí, ya mañana que lo vea... No sé, te saca pinta. De ley me saca pinta, porque cuando nos conocimos sí me preguntó por mi aca. Yo le dije Mac, y él dijo algo de Mac, y hizo un juego de palabras como con Mac, así. Entonces tal vez se acuerda, bro. Ya. Claro, entonces sí, ya mañana voy listo, ya estoy... La verdad estoy demasiado feliz, ya con ganas de rapearlo. Claro, sí, te veo, te noto, y eso es... Algo que nos hace, que nos transmites un montón a todos los que estamos acá y a un país que te va a apoyar full mañana también, loco. De seguro todos vamos a estar ahí mandando esos corazoncitos y esas cosas que son emocionantes para cuando hacen las transmisiones, ¿no? No, sí, bien. Ese apoyo es todo. Yo claro. Pienso que ese apoyo es todo. Sí, un artista seguro. Así no es nada sin ese apoyo. Claro, sí. Se curaría el racismo y el odio inyectando música y amor en la vida de las personas. Un día tenía programado estar en un evento de paz y le dispararon. Dos días después, él salió al escenario y cantó. Y cuando le preguntaron por qué, dijo: las personas que quieren que el mundo sea un poco peor no están descansando. Me he desconectado de situaciones externas para conectarme con la gran mente suprema. Este infinito mar de conciencia solo marea, pero aprendo más de ella para que suba la marea. Dame una base para juntar con mi realismo. Me alejo del envase y me enfoco en el contenido. Ya no le doy chance de que entre mi egocentrismo. Pasé a quedarme solo para amarme a mí mismo. Ahora el abismo en mí por fin no me devora. Lo he llenado de amor para ser la fuente distribuidora. Ya no es por presumir, es por ser mejor persona. Mi atención está enfocada en la palabra evoluciona. Estoy tan lejos y cerca de mi cuerpo. Esta es la realidad, o en realidad estoy enfermo. Fuera de mi carne le hablo a mi cuaderno. Me siento como Poe dialogando con el cuervo. La mente es un infierno con un eterno arresto. También es un paraíso donde se vive contento. Es uno solo ese ángel y demonio que están a cargo de esto. También se los conoce por el nombre pensamientos. Creo en la magia divina del momento. Creo en la magia que habita en el pensamiento. Veo la magia. magia oculta tras el talento. Leo la magia que inculca los sentimientos en busca de más magia para llenar mi pluma. Supe que el pozo de mi mente ya era mucha ayuda. Aún así fui al fin del arco iris para parar mi duda. Al llegar de al duende admirando una mujer desnuda. Un campo de energía operando en uno mayor. En el interior el amor se manifiesta. Las cosas son lo que son en este planeta. Recuerde que tú le pones la etiqueta. Un campo de energía operando en uno mayor. En el interior el amor se manifiesta. Las cosas son lo que son en este planeta. Recuerde que tú le pones la etiqueta. Me arranco la carne es para poder ver mi alma. Tomarla en mis palmas, besarla y alcanzar calma. Palabras son armas para poder armar karma. El drama llama maga, cabalgar en cabala macabra. Abran paso que cerré el mundo de afuera. Asimilando que la fama es una maldita ramera. Siempre se encuentra a disposición de cualquiera. Y yo necesito en mi vida una que solo a mí me quiera. Hay cuerpos bellos con mentes que huelen fatal. Lo sabio no cambio por labios, soy sabio sexual. Tengo mis ideas en la cama, las que rimo sensual. Entre versos llegamos a tantra y eyaculo un tema inusual. Observo que mi cuerpo solo es ropa para mi alma. Cada día cuido más mi mente que mi cara. Con mis letras en tiempos atrás, cautamas y putas se tomara. Siendo yo el próximo Buda rompiendo la rueda del samsara. Soy de los que escriben rimas en vez de atender a clase. Estudiando en mi cuarto aprendo con más clase. Mi madre dijo, hijo, serás alguien al graduarte. Respondí que ya soy alguien eterno gracias al arte. Pleitesía de mi parte, no hay para el psicólogo. Comencé a contar mis problemas al micrófono. Dudo que el psiquiatra aguante mi diálogo. Terminará suicidándose al inicio de mi monólogo. Enfoco mi atención en el mundo espiritual. Soy consciente de que es más fuerte que el terrenal. En el segundo busco un equilibrio mental. Y en el primero nada, ya que ahí nace la paz. Un campo de energía operando en uno mayor. En el interior el amor se manifiesta. Las cosas son lo que son en este planeta. Recuerde que tú le pones la etiqueta. Un campo de energía operando en uno mayor. En el interior el amor se manifiesta. Las cosas son lo que son en este planeta. Recuerde que tú le pones la etiqueta. Yeah. Esto fue Mac. Sí. Sí, blog del beat. De por allá y se nos controles. Estamos en bueno, este año ha sido súper duro para todos y también feliz para muchos. Ah. O sea, ha sido triste, se han ido amigos, se han ido amigas, se han ido familiares. Y pero también hemos visto que hay mucho talento en este país, loco. Y eso nos motiva un montón más para seguir haciendo cosas, ¿sabes? Algo más que te iba a preguntar es, tus referentes hacia el hip hop, no sé, ¿qué es lo que te gusta, no solo a nivel, digamos, de rap, sino de música? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, la verdad yo sí soy bien rap, loco. Me gusta puro demasiado rap. Soy bien rap, loco. Uh-huh. Ajá. Entonces, es brutal, mi bro. Yo me acuerdo que de pequeño ya escuchaba algunos temitas de KCO, loco. Violadores del verso. Violadores, ¿no? Del verso, claro. Loco. O sea, Violadores del verso. Era brutal, loco. Ya comencé a entender lo que eran unas métricas por ahí. Y luego yo me pulí con el rap nuestro, loco. El rap de acá, yo cuando comencé a hacer freestyle con Haku, un exponente buenazo de freestyle que ya se retiró, loco. ¿Ya? Pero con él aprendí bastante, brother. Aprendí bastante de gente de la Carolina mismo, loco. De Santo, de Van Versus, loco. De Ciplo, Forti, o sea, son Forti, claro, por los claro. Que yo me pulí, loco. Ajá. Entonces sí siento que la esencia del freestyle acá ahora, en estos tiempos, sí ha cambiado bastante, loco. Yo en esos tiempos respiraba otra esencia, ¿no? Créeme que se siente bonito. No estáis preparados. Traigo mi veneno en pequeñas dosis. Os traigo mi veneno en pequeñas dosis. No estáis preparados para tanta info. Camino sobre un ritmo en metamorfosis. Ya no es un ritmo, es el Olimpo. El fin del politeísmo, el cataclismo. Lanzando dioses al abismo, menos a mí mismo. Dios de la rima en la cima. Nada por encima de mí, estoy arribísima. Sueno y creo el mal clima. Entre los rappers, debates, no saben qué. solo son víctimas del caos que K origina. Tengo a los oyentes drogados, colgados de mi morfina, que es cosa fina. Lanzo bombas a tu glándula pineal, conecto conceptos en tu hipotálamo. Formas de medir el tiempo no lineal, en cada verso es como si voláramos, como la miel de los troncos de los olmos. Miro mi piel y por los poros me desangro, la sangre seca solo es yodo. Polvo, mezclado con mis lágrimas, lodo, fango, decisiones de alto rango, de alto cargo, revisiones de conciencia, trago amargo, brinda el verso dulce, calma dolores ácidos, sale en la herida por fin, paz en mi ánimo. Os traigo mi veneno en pequeñas dosis, no estáis preparados para tanta info. Camino sobre un ritmo, el metamorfosis, ya no es un ritmo, es el Olimpo. Ni dadaísmo, ni nihilismo, expresionismo, perfeccionismo de ser yo mismo. Algo dificilísimo, no tanto si lo visibilizo. Me deslizo por avenidas sin coordenadas y lo normalizo. Mi lado bueno es mi lado esquizo. Tan fuerte como estoy, sabiendo lo que soy. A mí solo me quita el sueño hoy la excelente, excelsa, esbelta pirueta de la rima para caerte encima como una maceta y partirte la cabeza en dos, salto encima crisscross. Flipas con los párrafos de Big Boss en el juego del rap, mezclando un charles entre lágrimas, crisis de nervios por un delay. Hey, hey, todo está en su sitio, no mistakes. Still digging in the crates, que no comprendéis de la ciencia explicativa de este joven contertulio. Me llevo al estudio, azufre y mercurio, espejito, espejito mágico, ¿quién es el mejor? Mientras escobas voladoras danzan a mi alrededor, es extremadamente fácil. Tus flows feos ante mi evolución, cabrón, parecen balbuceos. No hay mejoría porque falta teoría. No quieres estudiar el rap, no es una lotería. Guarda esa gota de sudor fría en un cofre. Recuerda el día en que conociste a tu profe. Recuerda la primera vez que te di mi droga. Ahora me quieres todos los días a todas horas. Os traigo mi veneno en pequeñas dosis. No estáis preparados para tanta info. Camino sobre un ritmo, el metamorfosis. Ya no es un ritmo, es el Olimpo. Os traigo mi veneno en pequeñas dosis. No estáis preparados para tanta info. Camino sobre un ritmo, el metamorfosis. Díselo, rumba. Sí, esta es la dosis, exactamente. Hijo del funk. La mediocridad vuelve el loco astrónomo, hijo del funk. Vení, vos, pruébame que te enseño mi veneno. Hijo del funk, hijo del funk. Sí, esta es la dosis, exactamente. Hijo del funk. Vení, vos, pruébame que te enseño mi veneno. Hijo del funk. Fin de la mediocridad vuelve el loco astrónomo, hijo del funk. Vení, vos, pruébame. Fucking Pan versus 999, la Monster Gang, Ecuador en la casa. Yeah. Ajá. Check. Las agujas de reloj compensarán el sacrificio. No caí ni estando en el precipicio. Me sentí Dios en el infierno de un orificio. Me sentí el diablo dentro del cielo de mi vicio. Donde todos vieron libertad, yo solo vi una prisión. Donde todos vieron la meta, solo vi un inicio. Piensan que estás loco porque crees en ti mismo. No saben que la voluntad eclipsará el solsticio. Si agarro el lapicero, las musas están en celo. Aparece fuego en el cielo y los astros caen al suelo. El alba se hace hielo, el sol se convierte en duelo. Los ojos de las bestias te observan con recelo. Abro mi tercer ojo y atravieso los umbrales. Aún permanezco en tierra, aunque abran los portales. Desde niño decían que no somos normales, porque nosotros sí sabíamos captar señales, frecuencias universales. Viviendo en calabozos donde libremente sales, o encerrado para que sanes, aunque sabes que no son ni hospitales. Dicen que mejor cambies pa' que luego no te encanen. Sé que merezco que me construyan una fucking pirámide. Pero nada se valora en esta vida pusilánime. Cineré a mi paso cada sendero que caminé. Cada pétalo que acaricié tan solo marchité. El mal me abrazó como un niño a su padre. Hice el amor con la muerte y no supe cuidarme. Hice rencor con la suerte y hasta empezó a odiarme. Después de tanto insistir al fin hicimos las paces. Sabemos de fases porque no tuvimos bases. Sabemos de base porque no entrábamos ni a clases. Pero mi estilo mira si se hace. Damos de gran bis, con esto se nace. Decían que todo el rap era demasiado patético. Que no se logra nada solo con buen léxico. Que la lucha es muy cara y muy pobre el éxito. Y mañana estoy volando un avión a Ciudad de México. Decían que todo el rap era demasiado patético. Que no se logra nada solo con buen léxico. Que la lucha es muy cara y muy pobre el éxito. Van versus de Ecuador, representing México. Yeah, el ring de respeto, loco. Van versus 999. The Monster Camp Beach, Ecuador is in the house, nigga. Estoy, estaba hablando sobre lo de las batallas, bueno, el Red Bull hace 11 años, ¿no? Que no está acá, que regresó hace 11 años. Yo tengo una anécdota muy bacana del Red Bull de la última vez. Con Guanaco estuvimos de jueces en Guayaquil cuando se fue. Y después, bueno, la final fue acá en Quito. Y ahí estuvo Guanaco, estuvimos ahí en Guanaco en Guayaquil. Muy bacán, la pasamos muy chévere, muy bonito, nos trataron súper bien. Los manes son muy buena onda, la gente que está organizando lo del este. 11 años viene acá, pero ustedes ya en este tiempo se estaban puliendo en los parques, en las canchas, en las esquinas, en los colegios. Exactamente, bro. Todo eso es como ya está dando frutos nada más, loco, lo que estábamos sembrando, está dando sus frutos y ahora hay que aprovechar. Siento que esta Red Bull sí abre full puertas, esta abrió full puertas en Ecuador. Sí, estábamos conversando aquí eso atrás de este que decías, ¿qué? Yo tenía en Instagram 1500 seguidores y sí. De pronto empezó a subir como de 5 a 6000 seguidores el este. Una, sí, fue increíble ver así los mensajes y literal yo dije, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? Iba bajando así los mensajes que me mandaban. Las solicitudes, loco. Y yo, papá, iba bajando los mensajitos. Y yo dije, ya, hasta aquí. Y boom, seguía, loco. Y se habría pasado, estado cargando nomás. Sí, no, fue bacán. Qué bacán, oh, qué bacán esa emoción, ¿no? Esa emoción es como de llegar a un lugar y ver que hay más allá, ¿no? Sí, y es genial llegar acá siendo uno mismo, bro. Haciendo lo que me gusta hacer, loco, ¿cacha? Sí. Yo voy a seguir haciendo esto. O sí. Sea, esté o no esté, siempre va a hacerlo. Pase lo que pase, vas a seguir. Vaya a hacerlo, bro. Claro, yo solamente he estado lo mismo que estaba haciendo antes, sigo haciendo ahora y seguiré haciendo después. Y si hay gente ahí viéndolo, grabándolo, qué bacán, loco, claro. Si se puede llegar a más personas. Claro. Pero si no, sí. Oye, una pregunta un poco más personal, creo. ¿Hay alguna técnica tuya de más que podamos decirla acá? Así sea una básica. ¿Cuál o qué consejo le darías a un man que está ahí empezando en el free, así como tú empezaste hace muchos años? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejo o qué técnica le darías? Chuta, que tenga claro lo que quiera hacer. Si va a hacer freestyle, que le haga eso, le dé su tiempo, su atención. Y más que todo, que vaya a las plazas, que compitan estando en las plazas. Ahí se coge demasiado nivel, ya se comienza a perder un poco de eso que le llaman el pánico escénico y todo el eso. El miedo, ¿no? El miedo, loco. Sí. Entonces, salir a batallar a las plazas. En pocas palabras, hacer tu nombre en la plaza. Antes de que te conozcan. Práctica es todo, entonces. Práctica es todo y darle duro, loco. Mucho. Sin ahuevarse a lo que diga el resto, ¿no? A lo que, como decíamos, los haters siempre van a estar ahí. Son el pan de cada día casi siempre. Y más bien es como que ellos sean el impulso para que estés donde estés. Sí, claro, verás, o sea, yo más pienso también de que todo eso es una vibración. Es una frecuencia. Entonces, ahí creerás, loco, que hasta este momento yo no he leído ninguno, loco, ni un mal comentario acerca de la Red Bull. Buenazo. Ni siquiera nuestra, o sea, de los 16 participantes, nada. Pero porque yo no estoy atrayendo esos pensamientos, loco. Qué bueno. Mis pensamientos están vibrando en esa frecuencia y por eso no veo nada de eso, loco. Y eso voy a seguir haciéndolo así, loco. Wow, eso es bastante como suena mucho a religión, ¿no? Esto de la frecuencia, eso de la vibra es como muy así como místico, una onda así. Algo eso medio es, sí, eso es muy bacán, ¿sabes? Porque ya le estás a tu cerebro diciendo, yo voy por allá. No, claro. Por allá no, eso no me gusta y yo voy es que, por este camino y este exacto. Es el que me gusta. De hecho, loco, por eso yo no tengo esos nervios y miedo de batallar con esos manes de afuera, loco. Mm. Porque entiendo, bro, entiendo la situación de que solo son otras personas más en la misma mente, loco, en la misma mente del todo, digámoslo. Claro. En Dios, loco, en todo, en el todo. Entonces son personas que están haciendo lo que yo también hago. Y ese momento, como es freestyle, todo depende de ese momento. Entonces siento que en ese momento yo voy a explotarlo todo. Yeah. Esto es Mac en la jungla estudio. EDD en las máquinas. Ataraxia. Ataraxia. No entiendo la vida, pero escribo y la disfruto. Cosecho mis letras, sé que algún día darán fruto. El éxito no se alcanza en un simple minuto. Ni la muerte pondrá mis letras un punto final. En tanta inmensidad siento que soy diminuto. La grandeza en mi cabeza es donde la busco. Cuando muera hipócritas dirán estar de luto. Mi presencia puede ser en tierra un asunto irreal. Realmente estoy preso en esta cárcel, carnal. Me aferro a la felicidad hasta mi día final. Quiero que mis temas suenen en mi funeral. Antes de irme para esto ser una fuente vital. No escupo agua bendita, escupo saliva maldita que invita a personas a abrir la mente. Y no hay peor maldición que quitarse las vendas y chocarse con la realidad de frente. Constante lucha de lo que yo quiero, pero eso da realidad. Pero si solo quiero que las cosas sean como quiero, no llegaré a ningún lugar. Quiso sonar alto con el boom pap antes de llegar a mi encuentro con la tumba. Esto retumba, nadie me tumba. Quiero encontrarme con mi yo superior. Quiero besarme con el mayor dolor. Quiero regalarme un mundo mejor. Enseñarme a amarme, darme amor. Enseñarme a amarme, darme amor. Tengo un sueño claro y lucharé por él. Para cumplirlo solo necesito mi nivel. No me enfoco en un solo tema. Hablo de diversos, no me importa si te gusta, escribo lo que pienso. Un saxo tocado, un papel rimado, poesía soltada en versos encantados. Granada de amor y odio para lanzarla en este desierto desolado. La vida se hizo para salir de ella. El cielo para admirar las estrellas. El dinero para con amigos compartir botellas. La vida es bella, la vida es bella. La muerte no está celosa, pues también la quiero a ella. La vida es bella, la vida es bella. La muerte no está celosa, pues también la quiero a ella. La vida es bella, la vida es bella. Estoy meditando sin la guía de un chamán. Convierto el agua en chaca, en ayahuasca para viajar. La nave, mi glándula pineal, mi glándula pineal, mi glándula pineal. La vida es como un juego de ajedrez, donde no gana la partida el más fuerte. La mente y la paciencia tienen mayor validez en este tablero donde gana el más inteligente. Aquí un buen tema se nota por contenido. No solo se trata la manera de fin el beat. Si mezclas zamba darás placer al oído. El mejor ejemplo te lo dejo aquí. Fin. Sí. Llegará el día en el que preguntemos qué somos. Yo opino que en los ojos del cosmos. En las que están guardadas en acá en la materia gris, ¿las tienes casi siempre guardadas o van saliendo así como un teleprompter? Verás, lo mejor es que ese momento salga. Cuando ese momento fluye, todo es lo mejor. Cuando comienzas ese rato a descubrir nuevas palabras que tenías ahí en el inconsciente escondidas, es brutal. Pero bueno, de ahí, si hay algunas palabritas, pues que ya sabes que, por ejemplo, hardcore rima con harto y así, ¿no? Uh-huh. Pero lo bonito es meter esas palabras en el contexto que vas a darle. Claro. Metes el contexto que tenga sentido. Claro, entonces yo con el tiempo me pulí. Bueno, a mí los libros me sirvieron mucho para pulirme en lo que es dar coherencia. De eso te iba a preguntar ahora. Sí, en lo de los libros. Te iba a preguntar, ¿tienes algún libro favorito? ¿O qué estás leyendo en la actualidad? Claro, bueno, mi libro favorito, el que más me gustó y me ayudó y me enganchó ahí, es el libro que se llama El Kybalión. ¿El Kybalión? El Kybalión. Es de Hermes Trismegisto. O sea, en El Kybalión prácticamente te hablan de las 7 leyes universales. Mm. Te habla de que el universo se rige atrás de 7 leyes. Que estamos dentro de, por ejemplo, la primera ley es la del mentalismo, loco. Estamos dentro de una mente que es del todo, loco. Pues dentro de esta mente nosotros podemos transmutar nuestros pensamientos. Como se puede transmutar todo. Entonces con la mente que tenemos dentro de la mente podemos cambiar todo, loco. Cualquier situación tú puedes cambiarla solamente con la mente. Es la primera ley. Las otras leyes, por ejemplo, puede ser también la causa y efecto. Claro. Que le llaman el karma, toda causa tiene su efecto. Y te explican tan bien, o sea, en unas 15 páginas ya te explican todo eso clarito, loco. Entonces, el Kybalión a mí me ayudó bastantísimo. Yo me guío en esas 7 leyes. Todo lo que hago, me baso en esas 7 leyes y todo funciona, bro. Claro, créeme, claro. Créeme que todo funciona. Es el haber quedado campeón de Red Bull. Base las 7 leyes. Va basado en las 7 leyes de este libro. A las 7 leyes. Yo hace mucho tiempo, antes de ganar a Red Bull, yo ya me visualizaba. Utilicé el poder de la visualización. Eso, por ahí era. La visualización, exactamente. Sí. Creer es crear, dicen, ¿no? Creer es crear, claro. Entonces, cuando yo estaba creando eso, yo me sentía como un campeón, ¿no? Claro. O sea, sin tener el título de Red Bull. Y fuera de Red Bull, yo ya sentía que era un grande en el rap de nuestro país, sin necesidad de que me lo digan y yo presumirlo. Nunca estuve como, yo soy tal, y nunca lo presumía. Yo solamente lo sentía, ¿no? Y lo visualizaba y me hacía la película. Y ahora lo estoy viviendo y por eso no es como que me haya cambiado tanto, ¿no? Porque sentía que sí iba a pasar esto. Somos mini dioses, esto solamente es otro punto de vista, la verdad nadie la conoce. Se abren las puertas, yo observo que no son del cielo. Seres de otra dimensión me abren portales hacia el suelo. Suelo observar que no es algo maldito, pero grito al mirar un pozo sin fin que es como el conocimiento infinito. Infinitas energías a todo ser firme que me acompaña dentro de esta matrix donde los nervios me ganan. El Brahman no solo se alcanza consumiendo marihuana. Para ti es un mundo, para mí una gran, gran humana. Donde los políticos nos roban cada día. Arcontes se alimentan de nuestra mala energía. Somos seres de luz agotando batería. Tras vivir en un concepto lleno de monotonía. La vía del conocimiento penetra mi cerebro como un láser. Las ideas que tengo son más letales que un cáncer. Veo más allá de lo que se encuentra a mi alcance. Aunque pocos lo entiendan, esta locura me satisface. Me gusta la poesía, por eso lo transmito en serio. En una pista como un MC, lleno de misterio. Como un mini dios, con escritos sumerios. Tipo Enki, rebelándome contra ciertos imperios. La información no termina en mis dos hemisferios. Inicia cuando sabes que necesitas más criterio. Ahora mi norma es que lo normal me cause tedio. Una vez que amplías tu mente, ya no existe algún remedio. Dios ha muerto y el superhombre se ha creado. En el dios de Spinoza estoy demasiado enfocado. Viviendo solo mi presente, una conclusión he llegado. Que mi ángel de la guarda guarda uno endemoniado. Y eso que mi edad nunca ha definido lo que pienso. Define desde cuándo en este mundo tuve mi comienzo. O mejor dicho, el tiempo que me encuentro preso. En esta vida donde me libero al escribir un verso. El paraíso para mí, el vientre de mi madre. El infierno para mí, la cobardía de mi padre. Aprendiendo en esta vida nunca ser cobarde. Ahora mi mente traga letras y mi boca escupe sangre. El paraíso para mí, el vientre de mi madre. El infierno para mí, la cobardía de mi padre. Aprendiendo en esta vida nunca ser cobarde. Ahora mi mente traga letras y mi boca escupe sangre. En un mundo que está construido por párrafos, te hablo de uno más grande que se encuentra al cerrar los párpados. Donde mi cerebro observa problemas y dice mátalos. Y gente que no aporten en tu vida, solo sácalos. Soy un ser híbrido y manejo mejor la parte extraterrestre. Mi rápido uso de caduce y mi rápido se rosca como serpiente en tu mente. En la historia de Adán y Eva, el diablo no se posa en la serpiente. El verdadero mensaje es que de ella somos provenientes. Una vez que estás dispuesto a llevar tu mente a otro plano, es difícil mantener conversación con cualquier ser humano. He logrado encerrarme en mi mente sin buscar salida. Ahí me di cuenta que el paraíso no está en el cielo más que en la misma vida. Vida, me falta por vivir, te necesito recorrerte. Solo tú puedes vestirte disfrazada de la muerte. Hoy quiero desvestirte para desnudo a verte. No pienso mentirte, aún no quiero perderte. Vida, estar contigo me ha tocado. Naturaleza y familia, lo mejor que me has dado. Tengo una pregunta y la respuesta no ha llegado. Por más que esté contigo, no entiendo tu significado. Escribo en la madrugada, hora en la que nadie llama. No interesa las reproducciones, dice a un lado la fama. Es cierto que esto no llena mis bolsillos, pero me basta con que me llene el alma. El paraíso para mí, el vientre de mi madre, el infierno para mí, la cobardía de mi padre. Aprendiendo en esta vida nunca ser cobarde. Ahora mi mente traga letras y mi boca escupe sangre. El paraíso para mí, el vientre de mi madre, el infierno para mí, la cobardía de mi padre. Aprendiendo en esta vida nunca ser cobarde. Ahora mi mente traga letras y mi boca escupe sangre. Aqua en el beat, Fort Tyler Records in the Paradise, Mike en la pluma y en el micro, chico. Silent Skills. Entonces, me imagino que ya tienes visualizado lo que va a pasar en estos días también. Por eso te digo que voy a traer el campeonato. ¡Qué bestia! Aquí está grabado, esto lo vamos a pasar, es. Así que yo sé que estamos ahí y vamos a festejarlo, pero a lo grande. Sí, sí, claro. ¿Lo traigas o no? Sí, sí, voy lo a vamos todo. A festejar, es porque te hayas ido y porque hayas regresado, lo vamos a festejar con toda la gente acá, vamos a armar algo muy bacán. De cuando regreses y vamos a festejar de que hayas ido y que hayas representado a este país. Gracias, gracias, loco. Gracias a vos también, gracias por haber estado ahí pendiente también de esta cultura, que puta, loco, te abre los brazos y te da la bienvenida, loco. No, muchas gracias, mi bro. Puta, qué bien, yo sí siento que es hermoso, mi bro, porque esperaba esto, loco, calla. Esperaba impulsarme de tal forma para poder yo crear mi línea también y dejar, loco, aportar en algo a nuestro hermoso hip hop de nuestro país, loco. Bacancísimo. Sí, bro. Una bestia, loco. Sí. I lost some more town when you're not around. I'm lonely. For Dire Records in Paradise. Cause I can't be. Esto es Mac. Oh, yeah. Me asombra la sombra de mis rimas. Magno Cobra en el track, solo voy a la cima. En esto del rap saco magia de mi mina. Agarro el boom bap y va la segunda bomba Hiroshima. Para rimar sirvo mientras mido mi meta. Solo un vestido para este poeta. Así que mi amigo, conmigo no se meta. Que soy como un libro, siempre lleno de respuestas. Quien te enfada te domina, lo dijo Siddhartha Gautama. Yo domino la rima y miro tranquilo la fama. Estilo lo saco si me da la gana, pero sin contenido es sacarlo sin nada. Camino en un hilo sin perder la calma, pues lo tengo todo si tengo el amor de mama. En mi hogar sonaba más gritos que balas, por ende de pequeño maduré a las malas. Cuando nací dijeron que era un ángel, pero cuando crecí se me cayeron las alas. Ahora medito y escucho mi corazón latente, sintiendo conexión de amor por toda mi mente. Agradezco al rap por hacerme un ser más inteligente. Ahora cierro bocas y abro más la mente. Aunque hoy estoy de humor para escribir, sé lo que doy y lo que voy a recibir. Soy el dueño del convoy, lo tengo que decir. No soy Freud, soy Fry, solo me quiero divertir. Y al rap Mac todo el tiempo lo pienso invertir. Gracias al boom bap me di cuenta de lo que es vivir. Y si derrumban mis temas no hay problema. ¿Por qué? Porque los vuelvo a construir. Mis letras comparo con manuscrito de Voynich. Imposible descifrar, pero ansiosos por descubrir. Juro que en un futuro solo quiero escribir. Por nada en este mundo me pienso rendir. Es algo puro que fluye dentro de mí. Y gracias a mis letras cuando muera aún voy a existir. Rompo por cada canción, si doy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. Full of content, one addictive style. Un flow por cada canción, si doy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. full of content, one of the best style. Me encanta hablar atrás del rapeo, sobresalta calta rima y fraseo. Mi conciencia levanta una pancarta que la leo. Dice mis problemas al igual que mi felicidad, yo las creo. Y veo que la mayoría de gente no se lo toma en serio. Sobrevive en tu propia matrix, es el mejor remedio. Solo es un consejo, no me considero genio. Escribo por pasión, no me interesa tener premio. Cuando muera, ¿qué me llevo? Cuando muera, ¿qué me llevo? Hago que ni la muerte me lo quita y se llama rap y criterio. No critico, pues no soy perfecto. La crítica constructiva es la única que acepto. Pero hay más de un inepto que cree saberlo todo, sin saber que la glándula pineal es el más grande tesoro. Oro no, bro, pero oro nunca encontré. Por eso mi logro está que se ve. Detono de todo, me tomo la toma, la que detona toda la PC. Esta es la mejor droga, más con LCD. Desde que empecé, pensé ser el mejor MC. Gracias a lo que hago me siento entero. Mi amor por el rap es eterno. Lo que aún no entiendo es por qué en la madrugada me siento enfermo. Los nervios se apoderan de mí como un presidente del pueblo. Un flow por cada canción, si estoy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. Full of content, one of the best style. Un flow por cada canción, si estoy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. Full of content, one of the best style. Ya estuviste en la batalla, ¿qué tal el preámbulo ahí con los compas, con los brothers? ¿Qué tal esa convivencia de, no sé, tal vez fueron unas 48 horas y después entrar al escenario, ¿no? Que se veía un escenario muy del putas. Era algo muy bacano cuando veíamos en vivo. Entonces, ¿cómo fue ese preámbulo, esa onda de estar ahí con los compas compartiendo eso? Fue brutal, hermano, porque... O sea, más que eso, yo solamente estaba compartiendo lo mío, loco. Compartir lo mío. Entonces yo no tenía una expectativa de eso, loco. Yo solo sabía que iba a dar lo mío. A compartir lo mío, mi energía y solamente transmitir eso, loco. Y más bien cuando yo estaba en el hotel, trataba de que todos estemos en la misma sintonía, loco. Por eso yo pasaba rapeando, loco, porque aparte de que sí, me encanta solo hacer freestyle todo el tiempo. Trataba de ese momento también hacer freestyle con todos ellos para que se suelten, rapeemos todos, ya desde ahí vayamos así. Y me hice muchos amigos, loco. Con Épico, con Molina, yo no tenía mucho contacto y ahora estamos hablando, ya me voy a ver con Molina también, o sea, es genial, va a haber otros eventos en Guayaquil, voy a estar allá. Y bueno, pues, es del apoyo y la hermandad ante todo, hermano. Claro. ¿Qué se sintió cuando ganaste? Los jueces dijeron, tú eres el ganador, pero ya en la antesala, ya mucha gente te dijo, tú vas a llegar al... tú vas a ser el campeón. ¿Sabes por qué ellos creyeron eso? Porque ya me la creí primero. Claro, tú primero, o sea, tú ya saliste con esa mentalidad. Pero tus compañeros ya vieron esa mentalidad y te lo dijeron. Claro, es que ves, hasta ahí entras una de las energías. Porque solamente fue contagiar al otro. Te contagié mi energía tanto que hice un cambio en tu mente. Y tu mente, ¡bum!, ya hizo una visualización de Mac con ese campeonato, loco. Y todo se junta, ¡piu!, y explota y se cumple, loco. Wow, sería. Es como alquimia, algo así. Es la alquimia mental. Es la alquimia mental. Sí, okay. Como se transmuta el oro, se puede transmutar los pensamientos. Entonces, sabiendo que todo nace de un pensamiento. Si es que ya descubriste eso, ya estás hecho. Sí, y más que todo, que descubrirlo fue porque a mí me sirvió. Yo te digo, yo leía full cosas que no me servían. Yo leí full filosofías que no me servían, ¿no? Yo me metí a Albert Camus y dije, bacán, pero ¿y en qué me aporta? O sea, me da información, me acumula conocimiento, pero no me está ayudando en mi día a día, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, yo leí el Kibalión, cuando ya me metí en esos temas, me encantaron, bro, porque los aplicaba en mi vida y me funcionaron. Entonces, yo sí digo lo que yo recomiendo mucho a la gente, un poco de meditación, bro. Un poco de meditación es genial, es un momento, un campo en el que tú puedes crear. O sea, es el momento, es el presente donde te conectas contigo y se te abre un portal en el que creas. Te juro, o sea, solo pruébalo unos 10 minutos, medita, entra contigo mismo en esos 10 minutos, crea, o sea, tenga un pensamiento y ese pensamiento se te hace real en el mundo material, hermano. ¡Wow! Confirmado. Increíble. Y si no me entonces, creen, por eso estoy aquí. Claro, claro, exacto, sí. Esa es. Sí, exacto. Buenísima esa reflexión de Mag, una bestia, loco. Caballita inicia aquí, Mani. Mano arriba, mano arriba, la central. Elegantemente todos creo van a rapear. Mano arriba, la central. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Seguro, mi hermano. Primera. tranquilo que la letra es concreta. Eres mi broda, pero te trato como perra. La primera no se piensa, la primera te veo las huevas. No me ves las huevas, no me ves las huevas. Y tus rimas son bien viejas, mis rimas sí que son nuevas. El Mac cristalea y aparte compone. Tú batallas, pero nunca tienes el don de bone. El don de bone, pero tranquilo, no es de antaño. Tus rimas son nuevas, pero de temas de años. Tranquilo, que yo no lo consuelo. Estás en el ático y te estaba haciendo viejo. Son rimas de años, tonto, eso dicen los carnales. Rimas buenas en tarima, lastiman instrumentales. ¿Cómo? Imagina, compagina rimas más reales. Saco temas hace años, temas que son inmortales. Inmortales, pero nadie lo ha escuchado. Oye, y eso no se forja. A ti te mandan a hacer 100 lagartijas pa' que enceda la casa y no vuelves porque las lagartijas hay en la costa. Pero no importa eso, pero tranquilo, no van a pararme. A ti te mandan a hacer 100 doble tempos para ver si puedes ganarme. Yeah. Pero no puedes hacerlo dentro del freestyle. Entrenado de tempo, métrica y escuela de punchline. Claro, de seguro puede ser. No me importa ganarte porque la victoria puede ser perder. En serio, si no lo puedes ver ni entender, no me interesa ganar porque ganar es del placer. Victoria de perder, esa es la realidad. La victoria quiere ver, pero no tiene habilidad. Esa es la verdad, esa es la realidad. Hay que perder o ganar, no perder la dignidad. Yeah. Oh, mano arriba, la central, mano arriba. Mano arriba, la central, mano arriba. Última en 3, 2, 1, tiempo. Claro, lo puedo ver. En serio, no me va a estremecer. Claro que no hay que perder la dignidad, pero la dignidad la pierde aquel que critica los errores que otros no pueden ver. Última. Los otros ya no pueden ver, te resignaste, la cagaste, ya pudiste, puedes tú perder. Quieren hacerlo y qué más da, Goku con Jameja, puto, soy Naruto, gana el Rasenga. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Un aplauso en la central, ruido! Oye, para cerrar, ¿qué le dirías a la gente que está del otro lado escuchándote ahora, este jueves? ¿Qué le dirías a esa gente que quiere empezar en la cultura del hip hop con el breaking o con el MC o con el DJ o con la pintura, loco, que es tan bonita esta onda que es como un libro abierto, ¿no? Exacto. Yo digo que siempre pensándolo y sabiendo, loco, que hip hop, más que hacerlo y todo, es la esencia de uno, loco. Mm. Claro, ya hip hop, eres hip hop, loco, respiras hip hop, uh-huh. Y todo lo demás ya sale natural, ya es una pasión por el hip hop, uh-huh. Entonces si se van a desempeñar en una, solamente hacerlo bien, tratándolo siempre con respeto a lo que, o sea, respetarte a ti, si tú eres hip hop vas a respetar lo que es del hip hop, uh-huh. Entonces uniéndonos igual, como lo dijiste, uniéndonos todos y vamos a darle, loco, vamos a hacer que Ecuador explote y que podamos todos acá también vivir del rap, loco. Sería hermoso, sería, ¿no? Hermoso. Ya sería eso muy, muy lindo, así que... Que ya empezara a pasarnos ya a todos los que estamos y a los que están iniciando. Sería muy bacano ya empezar a vivir y que podamos mantener a nuestras familias así de este. Sería hermoso. Claro, sí. Y, por ejemplo, en el break o con el graffiti y todo, también recordarles que hay competencias. Uh-huh, hay competencias, claro. De break, para graffitis también, loco. De breakdance, de beatmakers, loco. Entonces, apúntense también en esas competencias si quieren. Y más que por competir con el otro y ser mejor que el otro, solo por demostrarlo, hacerlo, entregar tu o sea, compartir lo que tú tienes, compartir con el resto. Y si lo haces bien, lo haces por amor, ya lo demás solamente llega. No compitas, ser compitas. Más bien ser compitas. Ser compitas. ¿No? No compitas, mejor ser compitas. Compitas. Qué bacán, loco. Qué bacán tenerte acá, Mac, loco, una bestia. Esperamos mañana que ya estés yéndote de viaje y con las mejores vibras desde aquí, desde el pupo del mundo, loco. Que regreses, pase lo que pase, loco. La nota es que regreses y te vamos a estar esperando aquí con todos los brazos abiertos. Y vamos a tener una entrevista cuando ya regreses, a ver cómo te fue. A ver cómo pasó. Sabes que yo vengo en el freestyle, siempre me embalo. Te diste cuenta que en esta base siempre la jalo. Ese es el premio y una puliza de tu regalo. Mira, sabes, siempre chilling, mira, sabes, ya mi hermano. Mira, yo te doy una putiza de regalo. Tú tienes un piercing, hermano, dilatado. Igualmente así te voy a dejar el ano. Ey, me va a dejar el ano, hermano, yo me alegro. Si yo cojo en esta vez, te gano y ya te dejo. sin Pedro. Te diste cuenta que voy con el freestyle de más negro. Yo tengo el expansor y ahora tú uno en el cerebro. Mira el estilo, mira manigo, la verdad rapero no puede conmigo. Quiere doble tempo, mirando de lleno porque sabe que rapero no corresivo el estilo. Mira te mato, quieres ser el codicín. Maldito fucking bitch, jamás serás como Funky. Cada que vienes sabes que te clavan la rima, ya voy a la cabeza. Mira cómo tengo el estilo que sale muy bueno, creo que no tengo de casa, no pueden hacerlo. Mi freestyle que sale muy bueno, creo que demasiado tuco. Te gusta la lleva, hijo de puta, tranquilo, vengo a hacer tu cuco. Tu cuco, yo no fumo bazuco, yo fumo base suco y tiene pedazo de puto. Niño, niño, mira, ¿sabes más? No me vas a colitar nunca, San Blas. San Blas, vas a ver que después vengo como MC. Entendiste que voy parte simplemente en este free. No podrás hacerlo claro que soy un buen MC. No hables de lazo porque la silla de ruedas te queda mejor a ti. Te queda mejor a ti, pero sabes, ya respeta. Igualmente, sabes, yo te dejo y en muletas. No puedes con estos MCs en frenesí. Mira, yo soy parapléjico, el profesor X, bitch. Eso es cierto, pero vengo con la prosa. No podrás hacerlo claro, tu rima es muy horrorosa. Ese hace el hardcore, eso y muchas cosas. Te hace el hardcore, su cerebro, unas paredes llenas de rosas. Te rota, pero te destroza. Prefiero ser hardcore a ser un niño que piensa en mariposas. Mira, tú eres un niño, hey. Vuelve a poner en tu Facebook, escriban, hola, baby. Después se levanta. Si tengo mucho freestyle, y vas a ver que ya se espanta. No podrán hacerlo, este level no lo aguanta. Escriban, baby, van versus, le dio, me encanta. ¡Oh! Mira, sabes cómo llego. Perece, yo te vi, me enorgullece. Porque eres una florcita, chiquito Clemas. Yo les parto si me esculeo a tus jebas. A tus jebas, nena, sabes, después ya Diego invierte. Mira que este viene y obviamente en malo te convierte. Te diste cuenta que en el rap siempre lo invierte. Yo vi tu hardcore y todos pusimos, me divierte. ¡Oh! Pero sabes cómo llega, mira, sabes, ya sabes de traves. No puedes de estupidez. Viste, me divierte, pero me enoja el hardcore 93. Eso es cierto, el hardcore 93. Dieron mi flow y dijeron mucha fluidez. Si sabes lo que pasa en la improvisación, el hardcore se une, hazle una colaboración. Colaboración de una, el diablo y Dios. Pero tú no, niñito, porque eres muy precoz. Pequeño Codigui, mira, sabes que te explote. Niño quinceañero quiere crecer el bigote. Oye, creo que, bueno, ya estamos llegando al final. Le sería, o sea, para nosotros sería increíble. Y muy bacano esto de que de pronto te lances unas líneas ahí. Claro. De energía para todos los que te estamos escuchando. Sería puta de putísimas. Sí, esto, claro. Algo que te nazca ahí y que lo puedas decir así. Solo freestyle. Inmediatamente. Y antes de que lo hagas, ya lo estoy haciendo en el presente. Y es por eso que parece que rapeo de repente. Son como las alegorías del paraíso donde se nombran la serpiente. Algunos dicen que es triste el amor llorando por ex. Max con su fluidez creo que ya es un exponente. Así que mejor detente que tenemos demasiado hip hop en Ecuador. Piensan que no, pero voy a ir en un modo hardcore. Tanto así que hasta el infierno va a sentir dolor. Y va a darse cuenta que tenemos la bandera aquí en el free. El MC demuestra esa tricolor. Y es lo mejor de poderte rapear sin tantas métricas. Tengo las técnicas, más allá del bien y el mal. Es decir, que me salgo de esas éticas. No me gusta hablar de tanto de esas estéticas, pero por lo visto soy el maestro Mejito enseñándote desde herméticas. Y es de verdad, tengo las técnicas que van a enseñarte dentro de este arte para compartirte. Ya creo que mañana despego para otro país, así que voy a lucirme. Voy a disfrutar de todo eso porque llevaré mi lenguaje. Rapearé con otros MCs y también veré ese panorama y ese paisaje. Tanto así que tendré ese pincel para pintarles mi lenguaje. Y mi arte desde Ecuador va a pegarse en su cuerpo como tatuajes. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Brutal! Las mejores energías, Mac, desde aquí otra vez, desde el centro, desde el pupo del mundo, que conquistes este planeta. Gracias, muchísimas hermanito. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti, mi hermanito, la buena energía siempre. Ahí también a los que están escuchando esto, que les vaya muy bien, muchísima luz siempre en su camino, que se les cumpla todo lo que quieran. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo mucho rap, con o sin Red Bull, muchísimo rap, hermanito, siempre esa por Ecuador. Es, ya esa es la forma. Nos estamos casi ya despidiendo. Muchísimas gracias al Mac por haber estado acá en la 940 amplitud modulada. Este es el sonido del Hip Hop 593. Muchas gracias a todos y todas las que nos han escuchado esta noche. Ha sido muy especial para nosotros a los tiempos de entrevistar a uno, al mejor ahora en la actualidad, al mejor del free. No se olviden que el 18 de diciembre estamos de concierto en el Teatro Sucre. Mugre Sur está cumpliendo 20 años, así que les esperamos el 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Entrada única, $5 para todas las edades.

Bueno, procedamos, a diferencia de los maníacos, esto empieza más temprano, en la cultura y en los dedos padrastros. Dejamos la cháchara a un lado, hacemos nuestro agosto cualquier mes del año. El adiestramiento no puede quedar en nivel primario. No somos amamantados, pero sí adoptivos, de este motivo por el que escribo códigos, capítulos, párrafos. Irresponsable, atado por mis rimas, 28 calendarios, mi mu para mestizos de castellano, subidos en el 21 estamos, ahora es cuando, 4 logran callar fulano. Si con ganas estamos, los mapus vamos, delante tuyo, aquí con mis manos, el rolo trono, va a ser cogollo, que descogollo, porque esto descontrolo, trolo, así lo controlo, lo hago a mi modo, es todo, refrescate en este lodo, qué pena que seas codo, que te conformes con poco, aquí como flow sobra la rima, loco, como cobra ataque este otro, y si del enemigo compro, es porque así me diferencio del otro, así me monto en ritmos cortos, esto es sencillo, en el hardcore está a bordo, solo hago ritos para dejarte sordo, ay que difícil es vivir solo, por suerte de mis viejos tengo el apoyo, me río de tus facturas como el chotamolo, chamas que violo, sí o que polo, mejor es andar solo, raquítico, típico, disléxico, aquí me acomodo, este se apunta, bajo solo luna, caminando sin problema, me arraba hasta la tumba, mira y escucha, mente en pie de lucha, nuevo palabra rápidamente una por una, venimos de una, relatando un poco más de las calles oscuras, no son muy seguras, esto me ha enseñado a tener mi mente fuera de peligro, a ir bien, eliminar al enemigo, también tengo estilo, así es como vivo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, es... Comunes en la calle como guardias municipales, el gajo de rapper que cales, del centro de los internacionales, tengo prioridades y pruebas con posibilidades, con nosotros no podrás aunque tengas modas, somos lo que somos y es de una vez por todas, callejero mental, completo o mediocre pataleto, llevado, encerrado en ese caleto, si eres incompetente quédate quieto, quédate prieto, soy tu único flojo, con enojos y antojos, al mate y sin piojos, desde su feo y bien feo, nervio templado, pensando a qué hora empieza lo peor. No es mi culpa, tercer mundo, así resulta. Saludos a todos mis yuntas de la escuela nocturna. Y sí, sí, de la escuela nocturna. Y aquí con todos los panas que llegamos hasta aquí para demostrarles lo que somos. Y todos se van a quedar culos y boquiabiertos cuando escuchen lo que somos ya de veras. La calle. Esto es boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box, boom boom box, boom boom boom box.